FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. Así los de BMDQ eran los que hacían así. Nunca más se pasaron ese programa. Exactamente, con la manita así. No, la... pero no claro. Hizo así contra el vidrio. Hizo como que agarró una mosca el operador. Ah, guau. O no sé, viste cuando cambiaba la mosca. No sé, es una nueva seña de radio esa. No entendí bien de qué se trató. Ah, cortame la música. Claro, cortó la música. Bueno, ¿cómo andan? Todo bien. Todo bien. Bien, todo bien. Aquí anda arrancando el programa número 41 de Peor para el Sol. Sí, menos mal que lo tenemos a usted que lleva la cuenta. Llevo la cuenta. ¿Usted tiene una libretita para anotar? Tengo una libretita, voy anotando. Contador. Sí, sí. Soy el contador del programa, podríamos decir. Está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, la verdad que un fin de semana bastante movido en cuanto a eventos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, estuvimos ayer a la noche, sábado por la noche, estuvimos... Recorriendo las calles, sí. En un momento escuchábamos ruidos de tambores, ¿no? Sí. Digamos, ¿de dónde proviene el ruido de tambores? Y estuvimos, bueno, también en Moreno Centro están presentando un grupo que se llama La Contentura. Y bueno, en algún momento nos vimos como con la necesidad de acercarnos al lugar. Exactamente, atraían esas percusiones, atraían. Y bueno, además estaban acompañadas por baile, claro. Que también contagiaban un poco. ¿Y danzaron ustedes al compás de los tambores? Obviamente. Bueno, muy bien. Es que en algún momento hay como debe ser. Como debe ser. En algún momento la gente que... Lo que te pasa con los tambores es que vos observás, vas escuchando los sonidos y en algún momento ya dejás de quedarte quieto, estático en el lugar. En realidad lo que te empieza a ocurrir es que empezás a moverte, empezás a bailar, está bueno, como que el tambor te va seduciendo. Eso dicen los músicos, ¿no? Sí, como naturalmente uno se empieza a contagiar, sí, de la música, del ritmo, digamos. Tal cual, es verdad. Tal cual, exacto. Y bueno, ¿por dónde más continuó su raíz cultural? Es como un móvil que hicimos, ¿no? Claro. Bueno, y después estuvimos por la zona de... Álvarez, Francisco Álvarez. Y ahí, bueno, ahí fuimos a ver a La Copera. ¿Se acuerdan que habíamos tenido a Rubén que nos vino a contar esta nueva asociación? Así es. Así que pudimos escuchar a La Tolva. Nuestro amigo Jansenbach. Te mando un beso, ¿no? Lo dijo adelante del público. Bien, Alejandro. Te extrañaba, te mando saludos. Sí, no pude ir yo, pero bueno. Sí, es que él notó tu ausencia, sí, pero me imagino. No dejó de recordar. Claro. ¿Cómo estuvo el evento de La Copera? Bien, la verdad que estuvo bueno. Muy muy variado, literal. Podías admirar plástica, tenía cine. Había cine con Eduardo Caño Pinto, Dorado. Caño Dorado. Tenían también... la intervención con telas de Gabriela Dacis. Y después, bueno, La Tolva, obviamente. Lucas López haciendo un mural muy bonito, interesante también. Tuvieron también Mariano Mortín con percusión, que también se veía un poco de eso. Y algo de un grupo vocal también siendo. Así que bastante... Por lo menos tenías varias cosas culturales que podrías en un solo lugar disfrutar. Y además, gratis, es ¿no? Verdad. Así que estaba bueno. Así que hicimos la tarea, ¿está bien? Fuimos a todos los lados. Linda tarea. No nos costó para nada igual. Y aparte, bueno, que después vamos a estar contando como más detallado. Más temprano estuvimos haciendo mandalas también. Sí, mandalas, eso me interesa mucho, sí. Porque como les conté cuando ustedes nos hicieron la invitación para los talleres de mandala, no tengo mucho conocimiento. Como que no sabía bien de qué se trataba, así que bueno, pero está bueno el tema. Dale, después sí. Te voy a estar contando un poco de qué se trata esta filosofía japonesa que tiene que ver con la escritura en círculo, sí, que es interesante, y un poco los resultados de esto de la interacción con este ritual muy japonés, de práctica, e incorporado en Argentina, cómo resultó, al menos. ¿Sabes? Acá. Te voy a contar la primera vez que vi un mandala, dónde fue. A ver. Que capaz que alguno que está escuchando va a coincidir conmigo. Sí. En la película Tango Feroz. Hay un mandala, hacen un mandala. Sí. No sé si ustedes no me recuerdan, acuerdo, ¿no se acuerdan? Recuerdo, bueno, en la película no. Tango Feroz, sí. En el momento cuando está Tanguito, que lo interpretaba Fernán Mirás, ¿se acuerdan? Sí. Está internado, ¿se acuerdan que lo tienen internado? Sí, que, sí. Bueno, cuando están en la cárcel, es el que le enseña a Imanol Arias, el personaje de Imanol Arias. Claro. Le enseña el tema de los mandalas. Claro. Cómo hacerlo, y ellos hacen un mandala en el piso. Perfecto, mirá. Y se sientan sobre el mandala, seguramente, bueno, ahí para... el efecto del deseo que tiene. Totalmente, lo que sea, sí, ¿no? Porque en realidad hay todo un poder de energía fuerte a través de las palabras. Bueno, después les vamos a estar contando. Cómo no, por supuesto. 7:08, ya cayó el sol. Sí, no quedó nada, ni un rayito. No quedó nada, tanto que había, ¿viste? Y no quedó nada. Sí. Bueno, y como siempre estamos aquí, como cada domingo, cerrando el fin de semana, en casos como en el de hoy, no cerrando porque es un fin de semana largo. Totalmente. Ahí, claro. El día de mañana es feriado nacional. Uh-huh. Así que por lo tanto hoy nos toca un día intermedio. Claro. Un día intermedio de este fin de semana largo. Y bueno, estamos aquí para cerrar este domingo en esta hora que de a poco la vamos cambiando. Ya deja de ser la hora de la nostalgia, del bajón. Bajó, es la hora era para ya de afrontar con buena onda la semana que se viene. Así es. Es cortita. Bueno, y con un montón de cosas para comentar, como decían las chicas, vamos a estar hablando, por supuesto, de Malvinas, que mañana se cumplen 30 años del desembarco argentino en las islas, y un montón de cosas, música, deportes, actualidad, muchas cosas para comentar. No, te escucho. pero bueno, todo eso entra un rato. Un montón de cosas, por supuesto. Ahora escuchamos a Leo García para comenzar la tarde, noche de hoy. ¿Y la cosa más dulce? Este tema va dedicado a Carmín, me permito, a Carmín Pinto, que la operaron hace poco, es mi sobrina, así que le mando un beso. A ella es la cosa más dulce. Le dedicamos, claro, el tema, sí. Pasa, la gente ya se va de la sala. sos vos para mí, la cosa más dulce quisiera ser para vos. Devuélvanos la plata. Estás escuchando, Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Seguimos en Peor para el Sol. Un remix. Ya no, decía. Bueno, como dice ahí la canción, estas son las noticias. Tenemos las noticias de último momento que van saliendo del horno este domingo. Vamos a ver de qué viene este domingo, cómo viene la mano en este domingo con las noticias. Y bueno, vamos a comentarlas, a ver, chicas. Bueno, empezamos con noticias del mundo. Dale. Noticias del mundo. Empezamos al revés. Vamos a Colombia, donde se espera la liberación de los uniformados rehenes de la FARC. Justo actualiza en el momento justo que estamos leyendo. Esto es muy candente, es como que la actualización acá. Tras más de 12 años cautivos, 10 policías y militares serán puestos en libertad entre el lunes y el miércoles. La comisión que los recibirá viajó a Brasil, donde están los helicópteros que participarán de la operación. Así que toda una expectativa por la liberación de estas personas, después de 12 años de cautiverio. Esto es impresionante. Así que bueno. ¿Son los últimos estos? Ya no quedan más. Estos son los últimos, así que la verdad que todo una cuestión, ¿eh? La verdad, ¿cuánto sociopolítica? Tiempo, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo tomó como poder hacer en cuenta tenían que liberar y no usar ya estas formas, ¿no? Porque aparentemente ya no usaría más esta forma. ¿Cómo, ¿cómo van caducando, ¿no? Las estrategias, si se quieren. Sí, es verdad. Bueno, yo les cuento algo acá. El andén de la memoria. A ver, esto pasó en Once. Familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, que dejó 51 muertos y cientos de heridos, levantaron un santuario en el andén 2 de esta estación. Sí. Para recordar nuestros reclamos de justicia, destacó una de las, la hermana de uno de los de Lucas, ¿se acuerdan de este chico que lo estuvieron buscando Lucas, tanto tiempo? Lucas Menguini. Exactamente. El joven cuyo cuerpo fue el último en encontrarse. Los familiares estuvieron desde el mediodía en la estación y denunciaron la continuidad de deficiencias en el servicio. Sí, sin duda eso es igual. Sí, vos sabés que me tocó en la semana hablar con un usuario de TVA. Ah, sí. Un amigo que tengo que... Sí. Que es frecuente usuario diario, te digo, porque trabaja en Capital. Y me hablaba de esto de lo que es y lo que significa a veces el humor social. A ver, no, porque él me decía que previo a la tragedia del 22 de febrero, el servicio de TVA, si bien no era el mejor de los servicios, no era un servicio ideal, se encontraba mucho mejor que hace un tiempo atrás, en cuanto a la frecuencia de los coches y demás. Sí. Sí, bueno, estaba que los coches son viejos y demás, había una frecuencia bastante, digamos, dinámica, y se podía viajar dentro de todo bien. En horario, exactamente. Bueno, ahora está, por supuesto, la situación muchísimo peor, porque en Once hay 3 andenes que están anulados. Claro. Por esto, porque bueno, todavía está trabajando la policía científica haciendo diversas investigaciones. Pero bueno, me decía que y hay un humor social que se volcó tanto estar en contra de lo que es la empresa que tiene la explotación de la de los recorridos y de la empresa, que cualquier cosita, cualquier desperfecto, cualquier aglomeración de gente ya hace como estallar la muy sensible, demasiado sensible, y por cualquier cosa hay este reclamo, y el reclamo a veces es de esta agresividad que en realidad no contribuye en nada más que causar malestar a la gente que viaja todo el tiempo, ¿no? Digamos. Me parece que tiene que ver con una intolerancia, digamos, quizás el hecho que pase ahora no es tan grave, pero con todo lo que viene pasando, como es como que ya no te lo bancás, ¿viste? Cuando decís, ya no me lo banco más. Sí. Creo que también tiene que ver con eso. Quizás no es tanto gravedad, pero vienen con todo un montón de cosas que parece que la gente reacciona con eso, con mucho, sí, pasa un montón y de cosas. Y hasta incluso está permitido socialmente que insultes a alguien, como bueno, es así. Pero en un punto no debe ser tan así, ¿no? Digamos, está como en un punto avalado, se entiende que son por estas cuestiones que fueron ocurriendo, susceptibles y demás, pero también es como un hábito y no está tan cuestionado. Y es que el desahogo, y que en realidad no debiera ser de esta manera, digo, justamente eso, digo, es como que también desahogamos todo el estado social que tenemos con la rabia de con los trenes. Y otra cosa que vi en la semana, también que está emparentada con esto, es la proliferación de las combis que te llevan a Capital. Y me pasó de ver casos de combis que ya vienen con cartel, porque antes las veías pero no tenían nada, ¿viste? Claro, ahora ya pusieron cartel. Era solamente el que sabía exactamente. Moreno Microcentro, el teléfono, ya como que de a poquito como que va. No sé si esto está reglamentado, si está regulado. Sí, como que emerge, si tienen permisos. Especiales. Tienen permisos. Ah, mira. Bueno, debieran tener. Claro, emerge esta beta del negocio, ¿no? Digamos, como esta posibilidad. ¿Cómo? Las combis. Acá nos informa acá, Walter. Mi condición de mini tours. Así, son como. Ah, permiso de mini tour. Mini tour. Ese es el permiso que le dan a este tipo de combis. Ah, mira vos. Bueno. Claro. Mirá, bueno. Claro. Está bueno. Está bueno cuando la combi está bueno cuando tenés que ir muy temprano, porque está bueno para una siestita ahí. En adentro de la combi. Claro, vas tranquilo. Está bueno. Sí. Bueno, otra de las noticias. Esta es una buena noticia. En el Garrahan trasplantaron con éxito a Milagros. La nena de 9 años padecía una miocardiopatía dilatada. Su mamá contó que la intervención salió bien. Bueno, una intervención larguísima, 13 horas en el quirófano. 13 horas. Pero bueno, hay nuevamente un caso en un hospital público donde se lleva adelante un trasplante. Bueno, esperemos que la cosa continúe como hasta ahora, que parece favorable, ¿no? Para Milagros. Bueno, esperemos que sí, ojalá que sí. Bueno, acá por el aniversario de la Guerra de las Malvinas, dice la vigilia 3 décadas después, a la espera del acto central que encabezará mañana al mediodía la presidenta, los excombatientes iniciaron una vigilia en la Plaza de las Islas Malvinas de Ushuaia, donde izarán la bandera argentina a las 23:59 para recibir el 30º aniversario de la guerra. Lugareños, turistas argentinos y extranjeros visitan la carpa donde se realiza la vigilia, en el que se instaló una exhibición de la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la red de residenciales del Centro de Comunicaciones. Bien, Así que bueno, van a hacer vigilia ahí hasta el acto y bueno, hasta que se cumpla, ¿no? El aniversario mañana. Así es, bueno, un año especial de Malvinas, porque viene con todo un refuerzo en lo que es el reclamo argentino de la soberanía. Y Brasil, estuve escuchando también por el tema del problema de hidrocarburos, también volvió sobre lo mismo. Así es, hay como en realidad como que Argentina está un poquito más acompañada además en lo que es el bloque latinoamericano en el reclamo. ¿No? Sí, y vi una nota así en La Nación chusmeando, ¿no? Que me causó mucha risa cuando dice: se descubrió que Estados Unidos no era imparcial en la guerra de las Malvinas. Pero faltaba la investigación. Viste que te dijeran, es verdad, no me jodas, obvio, ya sabíamos que era imparcial. Bueno, esta noticia que recién abrías los ojos, Ville, ¿te habías enterado de esto? No. En la sección policiales hallaron, dice, calcinada la esposa de un empresario desaparecido. La casa en la que vivía el matrimonio fue incendiada y los investigadores no creen que el fuego se haya iniciado a raíz de un accidente. La policía está realizando una serie de rastrillajes en el partido de Moreno, nosotros. Dice que la búsqueda del empresario de la construcción desaparecido, identificado como Alberto Cumba, continuará con la ayuda de perros entrenados que rastreen la zona de la vivienda incendiada, ubicada en la esquina de Marconi y el Camino de la Ribera, en la localidad de Paso del Rey. Los efectivos policiales van a utilizar un chaleco propiedad de Cumba, que aportaron la gente, los amigos, a los investigadores, para que los perros empiecen a realizar rastrillajes. ¿Sí? Posibles restos de combustibles, testigos que declararon en la fiscalía y algunas supuestas deudas que Cumba tenían. Orientaron estas últimas horas de pesquisa dirigida por el fiscal de Moreno, Federico Lupi a la posibilidad de que se trate de un doble homicidio y no de un incendio accidental. Bien. O sea, encontraban a la mujer. Exactamente, a la mujer de este empresario. Sí. De la casa, como que murió quemada en la casa. Claro, y él está desaparecido. Mm. Así que la verdad que tremendo. Sí, hay como todo un entrecruce. Sí. Se supone hasta el momento que hay toda una cuestión de deudas latentes. Sí. Y que al momento se está inclinando por ahí la tendencia en cuanto a la investigación. Pero bueno, también hay otras cosas que parece que todavía no van a estar adelantando para nada. Sí, así que bueno, la verdad que tampoco estaba enterada de esto. No, la verdad que tampoco. Que es un hecho, la verdad, violento, terrible, ¿no? Terrible, sí. Bueno, hablando un poco más de política, habló el juez del caso Afer, Vudú, Chicone. ¿Qué tema es? Habló el juez de Rafeca, se dijo que está claro que Vudú hizo gestiones para favorecer la entrada de The Old Fan en Chicone. Para Rafecas es perfectamente sospechable que el vicepresidente haya efectuado toda esta movida para hacer desembarcar a sus amigos de la infancia en la imprenta. Un buen amigo, Vudú. Un buen amigo. Pero aclaró que aún no hay nada probatorio sobre su vínculo con Van den Broele, este hombre que tiene este apellido, Van den Broele, director de la firma y señalado por su esposa como testaferro de Amado Vudú, el vicepresidente de la nación. ¿Será verdad de todas estas cosas que se están diciendo de Vudú? No sé, yo la verdad que... ¿Será cacería de brujas o será verdad? La verdad que, por un lado... está en la postura, obviamente, más ligada al oficialismo, que uno a veces... hubo, me acuerdo, primero hubo toda una respuesta del oficialismo, que fue decir, es toda una mentira, sin aportar mayores fundamentos a eso, ¿no? Claro, sí. Después ya empezó como Vudú a salir a hablar un poco, en un par de medios, a explicar. Y porque es muy poco decir eso ya. Claro, ¿no? Es muy poco. ¿Cuánto lo puedes sostener? Pero bueno, finalmente el gobierno terminó autorizando que Chicone, esta firma que está cuestionada, imprima los billetes, de 100 pesos, así que bueno, no sé. Qué bárbaro, ¿no? Como quien imprime cualquier... Lo que pasa es que también está lo otro, está lo otro también, está también quien, y me parece que esto hay que señalarlo. Sí. Más allá de que creo que si Amado Vudú, que es el vicepresidente de la nación, incurrió en algún tipo de... delito o de algún tipo de... A veces no llega a ser delito, sino claro, que por ahí es, hacen un tráfico de influencia o se valen de su postura o de su posición o de su cargo para favorecer a ciertas personas. Claro. Si bien si la justicia lo prueba, me parece que cabe la sanción, por supuesto. Sí. Me parece que también está del otro lado los que aprovechan esto para para desarrollar todo un clima de desestabilización o de que está todo mal. Totalmente. ¿No? Creo que también tiene que ver con eso. Me parece que tampoco es poco para hacer tambalear, no va a hacer tambalear al gobierno, me parece. Claro. Y hay quienes se aprovechan de estos deslices o de estas situaciones para generar esto de, ahora son no sirve nada de lo que hace el gobierno, un clima de tensión, de sospecha, lo adjudicás a que se viene un caos en cualquier momento, ¿no? Digamos, tiene que ver con eso. De hecho, sabemos en las presidencias anteriores, como la de nuestro querido Patilludo, que no lo quiero nombrar, donde se hizo todo ese tipo de favoritismos, y también yo creo que tiene que ver con eso. Debe haber pasado y de paso lo exacerban como para que... Claro, ¿viste? Siempre está. Como ciudadanos y como consumidores de los medios tenemos que tener esa postura de no creer tan... Tener medio un equilibrio, ¿no? Entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Claro. Qué sé yo, ahí manejando. Lamentablemente nos toca vivir en esta época porque vos tenés medios tan radicalizados y tan polarizados te queda tratar de ir por el medio, ¿viste? Sí, tratar de escuchar un poquito a uno y a otro y sacar una conclusión propia. Así es. Que se agarra la cara. Está muy entretenida leyendo algo acá. Miren, les cuento la noticia. Está titulada como en una parte importante. El diario dice Sociedad. Babi Etxekopar retomará mañana su programa en Radio 10 tras 20 días de convalecencia producto de un violento ataque que sufrió con su familia. El conductor volverá con el ángel. El ángel, eso te iba a decir. Volvió el ángel. Con el ángel de la medianoche. Nunca escuché el programa de Radio 10. Si lo extrañabas, Guille, ahí lo tenés. Sí, sí. yo a la medianoche no lo escuché, pero lo he escuchado así como de día a la tarde. Estaba al mediodía antes, me parece. Sí, ¿no? Al mediodía estaba antes y he escuchado porque, bueno, mi mamá escuchaba un rato y... ¿Pero en qué te aporta? No sé, es en nada. Decía, un día me acuerdo el comentario y dice, ah, yo me paré en el semáforo y al lado mío había un Renault 12. Auto viejo, eso, no tienen que andar más en la calle. Sí. Bueno, si vos querés renegar, tenés un día de furia, llamalo al ángel de la medianoche. Claro. Él te protegerá. Yo paso. Bueno, algunas noticias, algunas cositas de la actualidad que van pasando en este domingo primero de abril. Es verdad. Ya estamos en abril. Pensar que ayer estábamos brindando por la Navidad, el Año Nuevo. ¿Ayer cuándo? Hace un montón, ya pasó. No, ¿verdad? Para mí fue ayer. Usted parece que está brindando mucho y se está confundiendo con las fiestas. Los brindis recientes. Ayer brindé, pero con otro motivo. Esos son los brindis recientes que tuviste por ahí. No soy creíble, la verdad. Bueno, vamos a ¿es extraña esta ciudad o...? Yo estoy fuera de escala. Se pregunta Soda Stereo aquí en esta canción que estamos ya escuchando aquí en Pero para el Sol. A veces me pregunto lo mismo, pero no paseo por Roma. Caminando por Moreno acá nomás me pregunto lo mismo. Yo también. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.

No, yo no la tengo clara con esas cosas. Es una patineta, digamos. Sí, es una patineta. No, en realidad se usa para la nieve. Se usa para la nieve. Claro, roba. Ah. Porque por eso es snowboard. Board, tabla, snow, nieve. Es la, la traducción específica. Claro. Thank you, teacher. Ok. Ok, vamos a empezar con el deporte. Bueno, como vos quieras, amigo. Ah, bueno, dale. ¿Sabés qué? No sé si... ¿Sabés qué? No escuchaba nada. Yo me parecía raro. Era andaba mal el retorno. Estaba jugando Boca. Recién empezó el partido. Sí, estábamos a la expectativa de... Estábamos hablando un poquito de quién era el árbitro. Era Maglio. Bueno, según Guille, gana Boca. ¿Esa música por... de fondo? Esa música me da un miedo. Escuchen. No. Guarda que se viene el campeón. Sí. Se viene. Que algo se asoma, ¿no? Digamos. Está queriendo conquistar la punta. Va anticipando, anticipando. Ah, ¿qué feo es? ¿Qué hace? ¿Qué sucede? ¿Qué hace este muchacho? No llores, Walter. ¿Qué basta, pasa, basta, Walter? Está segundo en la tabla, Walter. Bueno, vamos a empezar con los resultados. ¿Arranco yo o arranca vos, Jorge? Arranco yo. Dale. Toma la iniciativa hoy. Belgrano le ganó 1-0 a Lanús el día viernes. Increíble goleada de Banfield, 5-2 a Olimpo. Unión y Godoy Cruz empataron 1-1. Y Tigre perdió contra Argentinos. 2-1. Me estaba olvidando el resultado. Lo más importante. Lo más importante. Lo dejó muy complicado a Tigre, ¿eh? Está ahí. Me quedé, claro, casi me quedé en descenso directo. Perdón, me quedé pensando en eso. Volvió a perder Tigre y está en el descenso directo. Independiente le ganó 2-0 a Atlético Rafaela y también lo dejó bastante complicado. Otro que ganó 2-0 es Arsenal contra All Boys. Arsenal que venía de jugar contra Boca por la Libertadores. Y había perdido. Perdió 2-0 con una genialidad, las dos genialidades de del Silva. El pelado. Denle la 10, decía la gente. Justo que la semana pasada hablábamos de si se merecía Silva la titularidad. Claro. Bueno, aún sin hacer goles ya se lo está mereciendo, ya está haciendo mérito. Sí, yo dije, pero por decir así no es nada que influya, ¿no? Yo decía, es el Diño de Boca. Metió dos pases de goles. Uh-huh. Es el Diño de Boca. Se fue ovacionado Silva del estadio. San Lorenzo perdió 2-0 contra Vélez. No, sí, 2-0. Un golazo de Vela y uno de Cabral. Bueno, San Lorenzo también. San Lorenzo está a un paso del descenso directo con este resultado. Está ahí nomás ya. Y el Cuervo que jugó con la cancha cerrada. ¿A puerta cerrada? A puerta cerrada, sí. No hubo... Hoy estaba viendo el partido y se escuchaba que había micrófonos por todos lados. Viste que están al lado de los arcos, los micrófonos, por donde están los DT. Y se escuchaban un montón de indicaciones, que estuvo bastante interesante. Yo estaba con sí, porque se escuchan bien las indicaciones de los bancos. O siempre hay personas del club que, bueno, que sí, que miran el partido, las personas que trabajan en el club. Sí, se van diciendo de indicaciones. Escuché. ¿Qué pasó, Nido? ¿Qué está? ¿Qué se tomó? Estoy acá en la esquina, que me dejaron ahí, que en la esquina, entonces hago un comentario. ¿Qué puso mi mamá en el jugo hoy? Que le pegó mal a Nido. Aparte está él de bostezar del rincón. Ustedes no saben de acá cómo se la ve. No durmió. Mucha copera anoche, me parece. Muchas copas. Colón le estaba ganando 2-1 a San Martín. Y News ganó 2-0 contra Racing. Sí, ganó 2-0. Y ahora se está jugando Boca contra Estudiantes. En La Plata. En La Plata. Claro, en La Plata. Estadio único. Está jugando visitante Boca. Caído justamente. Me parece que es Zitanich. Me parece que el caído es Zitanich, el delantero de Boca. El goleador, diría yo, de Boca. Gran que venía de una lesión y ahora se vuelve a lastimar, parece. Bueno, Boca que en la semana le dio un buen paso, como decíamos recién. En la Copa Libertadores, ¿no? Claro, ahora esperemos... El que se lastimó era Ledesma. Ahí ya se está levantando, lo sacan en el carrito. Ahora quedan los partidos de Fluminense contra Zamora y contra Arsenal y tienen que ganar Fluminense si Boca queda segundo y clasifica para la Copa. Segunda fase. Claro. Y si ahora gana, queda único puntero Boca. Único puntero. Si con 17 puntos. Perfecto. El segundo es Newell's, que ganó, y el tercero vendría a ser Vélez y los otros... No están acuerdo, todos ahí con 15, 16 puntos. Igual la fecha recién falta mucho para que termine. Los partidos faltan por jugarse y siempre puede haber un cambio. Seguro, sí. que influyan hasta el momento. Diego el segundo, entonces. Claro. Mirá vos. Bueno, vamos a hablar un poco de otro deporte. Dale, a ver. Ah, seguimos, bueno, en el mismo. ¿Seguimos en el mismo? Seguimos, acá mando, hoy mando yo, me parece. Se miraron con una cara como diciendo... No, Iván, no. Esta relación no puede seguir así. El fútbol. Seguimos hablando de fútbol. Hablamos de la B Nacional, que es un torneo apasionante del fútbol argentino también. Sí. Ayer River, una goleada ante Ferro, un golazo de Trezeguet. Sí, mal, mal. Fue pura suerte eso. Nah, no sé, fue con mucha calidad, no fue pura suerte, fue con mucha calidad. El primer gol de Funes Mori. El primer fue de Funes Mori. En el segundo tiempo empezó a jugar River, porque el primer tiempo y un poquito más del segundo quedó, estaba parado el partido entre Ferro, que no podía controlar la pelota, y River, que tenía llegadas, pero hubieron tres cambios. Salió el Chori, salió Poncio, salió Cabenagui y entraron unas... Señoras y señores, gol de Boca. Se le abrió el arco al pelado. Después de tantos minutos sin convertir goles, el pelado Silva hace gol para Boca. Señores y señores, es el primer gol del pelado Silva para Boca. Tranquilo, tranquilo. Me emocioné. Lo estaba mirando justo. Gol de Boca, grito Guille. Hay un pelado que no está contento, ese es Verón, pero Silva está furioso, está re emocionado. No. Hay un exorcismo de Alejandro Fantino acá, Quiero avisar, así que salga de su cuerpo ya. Bueno, está bien. Estábamos hablando de River y justo hace el... El pelado hace el gol. Bueno, seguimos hablando de River entonces. Dale. Estaba a ver si sirve. Estaba diciendo que Almeida metió tres cambios y fueron bastante favorables para el equipo de River, porque uno de los cambios fue Cabenagui por Funes Mori, por Rogerio, que apenas entró un enriedo en el área de Ferro, donde justo se la puntea a Trezeguet y hace el gol. A los minutitos, ahí nomás, le hacen falta dentro del área Funes Mori. Y es penal para River. Gol de Trezeguet. Y el último gol, el tercer gol, fue una maravilla. Lo voy a decir. Un golazo de Trezeguet. Fue un golazo. Por más que sea lo que sea, yo lo voy a admitir que fue un golazo. Un poco más lo grité, pero no, mentira. No. Bueno, una jugada que vino de un córner. El rebote que le quedó, parece que él sabía que la pelota le iba a quedar ahí. Y la... Le dio un toquecito suave a la pelota que iba lenta. Una sutileza. Y entró a donde juntan, donde se arman las telarañas, dicen los viejos relatores. Así es. River que ganó en 7 minutos lo liquidó. Claro, no fue nada. Arrancó el partido 7 minutos antes de que termine. Exactamente. Quilmes va a jugar a las 7:10 mañana contra Aldo Civi. Instituto a las 9:15 contra Defensa y Justicia. Hay que ver cómo sale el partido de Instituto, que ahora está puntero con River, también los dos con 52. Si gana Instituto, obviamente tiene 55 puntos. Queda puntero. Claro. Vamos a hablar ahora sí, otra cosa. Otro deporte. Cambiamos a los fierros. Dale. Los fierros tecnológicos ahora. Oh, escuchá eso. ¿Cómo? No. Me emocioné. A ver, acelera un poquito. Porque yo tengo un tío, vamos a contar la historia, porque bueno, yo tengo un tío que es fanático de los fierros. Y por ahí se para, estamos comiendo y se queda callado. Y empieza... Y empieza así. Está un poco. Que le falta. Un poco bastante. Le fallan un par de jugadores, ¿viste? Y, le sacaron unas tuercas de los boxes, parece. ¿Y arranca o se queda ahí sentado? No, se queda. Igual se queda. Le anda mal el burro. No anda la primera, ¿viste? Por eso no puede salir. Bueno, sí. Le patina el embriague. Bueno, dale. Hoy se corrió el Super TC 2000 callejero, que volvieron las carreras a las calles de la ciudad de Buenos Aires. La salida en el Obelisco la 9 de julio, se corrió por Diagonal Norte, Corrientes y otras calles que no las recuerdo, pero fue un gran espectáculo. Que estábamos en duda con Jorge de ir y no ir. Y al final nos fuimos. Queríamos ir a hacer una entrevista, a ver si nos dejaban hacer una entrevista a uno de los corredores, pero al final no pudieron ir. Bueno, la no noticia. Claro. No noticia. La casi noticia. Lo que no hace falta contar porque no fue. Como están como nuestro amigo Corso, que le cuenta la no noticia, pero bueno. Bueno, los ganadores fueron... El ganador fue Werner con Toyota. Con Ford, con los dos, los segundo y tercer puesto fueron con Ford, que fue... Cacá Bueno, un corredor brasileño. Brasileño, mira. ¿Se llama Cacá Bueno? Kaká le dicen, bueno, se llama. Como el jugador Kaká. Como el jugador Kaká. ¿Del de fútbol? Sí. Bueno, así le dice. Y el tercero completando el podio fue... También. Mirá, mirá la que tiró Romy. Mirá la erudita. ¿No? Qué información, ¿eh? Está un... La tengo clara, ¿eh? La tiene re clara. Un poco de todo, ¿viste? Dijo como Kaká, el de los guachiturros. Eso, claro. Nada, bueno. Tiró un dato, ¿viste? Me parece está que... Está tentada mal, las dos. Sí, no sé qué le pasó. ¿Qué, no qué sé. Le pasa? Mucho... Sí, me parece que... Mucha cátedra universitaria, me parece. El jugo tenía algo de verdad, me parece. Las mandalas le hicieron mal por ahí. No sé. ¿A dónde dejaste el jugo? Bueno, vamos a pasar a otro deporte nuevamente. Vamos a pasar al tenis. Tenis. Djokovic retuvo el título en Miami ante Andy Murray. Lo demostró una y otra vez, lo sigue demostrando Andy Djokovic, que es el número uno del mundo. Está en el mejor momento, digamos, ¿no? Es, claro. No sé si está en el número uno Djokovic. Sí, sí. Actualmente, sí. Sí, perfecto. Después de... O sea, nos acordamos de la Copa Davis, cuando se lastimó contra Del Potro, que Del Potro le ganó porque él se retira. Bueno, eso fue como vendría a ser la caída de Djokovic, pero nuevamente recuperó toda esa potencia que tenía en su saque, esa calidad y resistencia para jugar este deporte que es muy, pero muy cansador. Sí, sin duda. Porque recordemos que esto sale desde un día para el otro, esos sorteos cuando se juegan. Pueden jugar hoy y mañana. Uh-huh. No es como el fútbol que juegan cada una semana, cada cuatro días. Uh-huh. Encima un partido te puede durar una hora y media o cinco horas. Uh-huh. No se sabe cuánto puede durar un partido. Djokovic, que venía de ganarle a Mónaco, que venía muy bien el argentino. Mónaco venía bien, sí, sí. Pero bueno, es casi imposible en este momento ganarle a Djokovic, que le ganó 7-0, 6-0 y 7-5 a Mónaco. Me acordé de un dato, que el partido más largo lo jugó Djokovic contra Nadal, que fueron 5 minutos 37, horas. Creo. 5 horas 37 minutos. Sí, sí, más largo. Hoy estoy como derrapando y Romy se agarra de todos mis errores. Y por eso se tienta a reírse tanto. Claro, puede ser. Pensé que era el más corto. Como dijiste 5 minutos, capaz que era el más corto. No, igual gracias por corregirme porque... Está bien. Bueno, gracias, Romy. Bueno. Y hablando de los argentinos en tenis, ¿sí? Del Potro ya está confirmado para la Copa Davis. Ah, ya está, listo. Del Potro y Nalbandian también. Sí. Los dos jugadores. No me sorprende porque ya se sabía que iba a pasar eso, ¿no? Sí, pero se venían dudas, ¿viste? Parecía que lo hacía a propósito. Un poco a propósito para generar un poco de intriga y suspenso, pero. Venía diciendo que no se jugaba y. Claro. Sí. Y Del Potro decía que iba a jugar las Olimpiadas y no, claro, la Davis. Por eso. Sí, ahora al final juega. Sí, sí, juega. Va a jugar todo. A ver va a si venir juega. Acá también a jugar. Va a jugar para Boca también. Bueno, antes, esto fue el deporte. Un panorama deportivo. Claro. Y cerramos con... Con un saludito. ¡Oh! ¡Oh! Con dos saluditos. Bueno, a ver. Y no pido... No, rápido. No pido más, bueno. Un saludito a Antonella y otro a Tania. Buah. Bueno. Todas mujeres. Bueno, pero... Bueno, me rodeo... ¿Están escuchando las dos? Yo iba a mandar un saludo a mi madre que está enferma. No te la puedo creer. Está enferma mi mamá. No lo puedo creer. Sí, yo iba a decir lo mismo, Jorge. Bueno, los dos le mandamos saludos a nuestras respectivas madres. Mami, te quiero. Mamero. Le mando un saludo a mi mamá que ahora la voy a ver porque está enferma, está gripada mi mamá. Sí, Tania, te quiero. Yo también. Bueno, un saludo a la mamá de Jorge que se recupere pronto. Bueno, ha sido el bloque deportivo aquí en Peor para el Sol, el fútbol, tenis, de todo. Aquí en la tarde noche de FM Moreno, este domingo, 1 de abril, vamos ahora a escuchar a Snow Patrol. Esto no es Snowboard, esto es Snow Patrol. Snow Patrol, con vamos. Chasing Cars. We'll do it all. Would you lie with me? too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told. Waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a God. Would you lie with me and just forget the world? Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Mejor escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Vení tranquilo, que la paro de pecho y la pongo bajo la suela. Uy, qué rico eso. Yo quiero también. No, es mío. Yo quiero, compartan. No. Yo a ver, ¿cuántos te comiste hoy? Yo comí nada, un ninguno. Y medio. Yo no comí nada, no vi nada todavía, ¿no? La veo pasar, yo veo pasar todo. Amaro, yo me comí uno y medio, la otra mitad lo comiste. Estoy vos. Estoy esperando que alguien se digne decirme: Guille, probate uno que... Son los alfajores cordobeses. Son cordobeses. Encima cordobeses. Sí. Cordobeses. Y nadie se resiste. De embalse. Bueno, ya... Están entrándole acá. Yo traje la bolsa llena, chicos, ¿eh? Pará, acá está casi quedó vacía la bolsa, mirá. Quedó uno solo, para lo mí. Lo que pasa es que él fantasea con hacer eso, lo que hace un gran conductor de la República Argentina, que viste como que comió el alfajor de una forma particular. Sí, pero no me va a ver nadie acá porque es radio, este, lamentablemente. Claro. Bueno, te vamos a sacar las fotos y después te subimos ahí con el alfajor bueno, en la boca. Bueno, listo. Ahora, si me dejan uno, lo hacemos, no hay ningún problema. Algunos dicen que le ponían algo al alfajor que se comía Tinelli. Sí, ¿le ponían era algo? Como la oportunidad para ver si pasaba algo. Ah, pero... dicen, qué sé yo, no sé. Era un mito, tal vez. No, no sé, no, nunca lo escuché ese mito. Dicen que lo probaba otro antes para ver si la caja no contenía nada extraño que le hiciera mal a su salud. No creo. Nada, si lo abría ahí. No habría ahí. Claro, no, imagínate si no. Bueno, quiero mandar un saludo, quiero mencionar. Acá me han enviado un mensaje a gente que está trabajando en este momento. Gente que a esta hora, un domingo, está trabajando. Hay gente que trabaja. Y más vale, ¿sabes qué? Y bueno, parece que nos están escuchando, así que bueno, les mandamos un saludo. No me han firmado el mensaje, pero bueno. ¿Y qué dice el mensaje? Que nos piden que mandemos saludos, ¿sí? Porque están trabajando y bueno, al parecer nos estarían escuchando. ¿Y en el este número, momento. Los últimos dos, cómo termina? En 03 termina. Bueno, en 03. 03. 03. Bien. Bueno, que avisen quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son? Sí, ¿qué están haciendo? Salud igual para todos los que están trabajando. ¿Cómo no? Por supuesto. Ayer bailé la bomba loca con Rubén Gatero. ¿Qué tal, Bien. ¿Y? No, bien. Nos divertimos. Sí. Estuvo muy bueno. En la copera. El silencio, ¿viste? Quedó como... Es que hubo fiesta después, por eso. Ah, hubo... Sí, estuvo bueno. Hubo dancing. Exactamente, hubo dancing. Bueno, ya faltan 2 minutos para las 8 de la noche. Ya vamos cerrando la primera hora del programa del día de hoy. Así es. Está oscurito. Está oscurito, sí. Está oscurito. El gran estiro. Vamos a estirar. No, bueno, no, pero, otro gol de Boca, entre tanto. ¿En serio me estás diciendo? Sí, Pablo Ledesma acaba de marcar el segundo gol. Gana Boca 2-0. Lo que es la espontaneidad. Mira, justo hizo un gol Boca en este momento. Exactamente. Pues, siempre pasa que Boca está jugando cuando tenemos nosotros el programama, ¿no? Sí, siempre. Sí, yo estoy recontento. Lo cual, eso, sí. ¿Cómo te afecta a vos en tu vida? Me siento como que... como un poco alejado de lo que es, porque no, a veces hasta ni puedo ver los goles, ¿viste? Claro, es un ritual, o sea, es tiene que, llora. Es un algo muy arraigado, o sea, en tu vida esto de los rituales de futbolero. Sí, cuando uno es futbolero, sí, pero bueno, qué sé yo, se banca. Bueno, igual los miro acá, que está bueno. Claro, el también. Programa, sí. Igual yo, ¿se acuerdan que Peor para el Sol no iba a ser tan futbolero? Y mira, viste que el fútbol es como que te va como exigiendo que hables de él. Siempre está como presente. Sí, está, ¿no? Es un deporte como muy argentino. ¿Quieren hacer el ejercicio un día? ¿De qué ejercicio? ¿De que no se hable? De que no se hable de fútbol. Sí, por favor. Hacer la columna deportiva y nada más. Sí, sin fútbol. Existen o una columna deportiva sin fútbol. Sin fútbol. Claro, vamos a ver si nuestros periodistas toman el desafío. Nos desafiamos, sí. No puede. Quiere hablar. Rompe. Dice, bueno, dice sí. Por supuesto, sí. Para el sábado que viene. El sábado que viene, el domingo que viene. Sábado. Estamos. Bueno, lo hacemos el sábado y el domingo hablamos de fútbol. Está bien. Sí, ¿para el domingo? Para el domingo que viene. Hacemos un programa. Operador, si puede una cortina, mejor. Bueno. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a una tanda, señores. ¿Qué les parece? Hacemos un pequeño corte. No se vayan, que seguimos con más Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno. Dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro.

Estelares en Peor para el Sol, un día perfecto. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el Sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Que no era así, le pareció. No amarilla como crema, más pegajosa que la crema. Pegajosa, pastosa. Se pega por la ropa, cruza la boca de los gabanes, pasa los borceguíes, pringa las medias entre los dedos. Fría, se la siente después. ¡Presente!, dijo una voz abogatada. ¡Pasa!, respondió. ¡No pasa!, sino pasa. Así debían decir. Entonces la voz de afuera dijo: ¡Calor! Y haciendo un ruido, rodó hacia él un muchacho enchastrado en barro. No hace frío, le habló el llegado, pero habría que apuntalar algo más al durmiente. Después se hará, le dijo, mientras sentía que el otro se acomodaba enfrente, embarrado, húmedo, respirando de asaltos. Imaginaba la nieve blanca, liviana, bajando en línea recta hacia el suelo y apoyándose luego sobre el suelo, hasta taparlo como un manto blanco de nieve. Pero esa nieve de ahí, amarilla, no caía. Corría horizontal por el viento, se pegaba a las cosas, se arrastraba después por el suelo y entre los pastos para chupar el polvillo de la tierra. Se hacía marrón, se volvía barro. Y a eso llamaban nieve, cuando decían que los accesos tenían nieve. ¿Nieve? Barro pesado, helado, frío y pegajoso. Una vez por todo, las Fuerzas Armadas Argentinas han cumplido para con su pueblo y desalojaron a los piratas ingleses. Es un día hermoso. Más lindo, más lindo, más lindo. ¡Viva la patria! ¡Viva Galtieri! ¡Viva el ejército argentino! ¡Viva la patria! Tenemos que estar todos unidos en este día. Del 26 al 28 de mayo se combatió duramente en Darwin y en Campo de los Gansos. Los ingleses se preparaban para el asalto final en Puerto Argentino. El 30 de mayo, la Fuerza Aérea atacó. Llamaban helados a los muertos. Al empezar, las patrullas los llevaban hasta la enfermería del Hospital del Pueblo. Después se acostumbraron a dejarlos. Iban por las líneas, desarmados, llevando una bandera blanca con cruz roja, cargando fríos. Fríos eran los que se habían herido o fracturado un hueso y casi siempre se les congelaba una mano o un pie. A esos los llevaban a la enfermería y si había jeep y gente apta para llevar después a la enfermería de la Pajarera, donde bajaban los aviones a buscar más heridos y a traer refuerzos de gente, remedios y lujos para los oficiales. Para llegar hasta la Pajarera había que cruzar el campo donde siempre pegaban los cohetes. Se veían desde lejos un avión solitario que parecía quedarse quieto en el aire. Después se lo veía girar y volverse para el lado del norte. Enseguida llegaban uno o dos cohetes que había disparado. Pegaban en el campo echando humo, hacían una pelota de fuego y después una explosión que trepidaba todo y el aire se enturbiaba con un ácido que ardía en la cara. ¿Quién iba a querer cruzar entonces el campo para llevar heridos? La explosión repercute adentro, en los pulmones, en el vientre. Hasta pasado mucho tiempo sigue sintiéndose un dolor en los músculos que se torcieron adentro por el ruido, por la explosión. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. Si los argentinos los llaman rusos y los ingleses les dicen Ryan, los rusos, que algunos creían que estaban por llegar, se han de llamar de cualquier manera, pero seguramente a ellos mismos no se dirán ni rusos ni Ryan. Los británicos, que eran los ingleses, llamaban a los argentinos Archies, y a los malvineros Sheps, y a ellos mismos se llamaban Winners. Los porteños se llamaban porteños a ellos mismos, y a los demás les decían forros. Por eso les quedó forro a ellos, porque andaban siempre diciendo forro a un lado y a otro. Un pichi, el Tano Breselli, se tomó el trabajo de anotar todo eso. Bueno, anotar no, porque abajo el único que anotaba era Pipo, que llevaba las cuentas. Breselli había hecho una lista mental de las palabras y de las maneras de hablar, y se las sabía de memoria. La recitaba y siempre le iba agregando cosas. Y cuando aparecía uno nuevo, mientras los otros le enseñaban cómo tenía que portarse, él les cantaba la lista. Al turco, turco, porque no es turco, es árabe. A Acevedo, que es rosarino, porque es judío, se le dice ruso o rachan en inglés. A los judíos, hijos de puta, porque escupieron a Cristo y gracias, porque le mandan cohetes a Galtieri. A Galtieri de acá, Galtieri, porque es muy boludo, y se creía que íbamos a ganar. Y a los forros, forros, porque son forros y lo único que saben hacer es forrear. «Callate, forro», decía el santiagueño. «¿Y qué querés? Si no fuera forro, no estaría aquí entre tantos negros roñosos como vos», decía Breselli, que era porteño. Y haciendo cuentas, se veía raro que siendo que en un país la mayoría de la gente es porteña, allí la mayoría era de provincias. Entre los pichis, casi todos eran de provincia. Y lo mismo entre los soldados, todos provincianos. El tucumano jodía a los forros diciendo que los del comando habían elegido mayoría de cabezas negras porque el porteño no sabía pelear. Pero pelear... pelear en realidad nadie sabía. El ejército toma soldados buenos, les enseña más o menos a tirar, a correr, a limpiar el equipo, y con suerte les enseña a clavar bien la bayoneta. Y viene la guerra, y te enterás de que se pelea de noche, con radios, radar, miras infrarrojas y en el oscuro, y que lo único que vos sabés hacer bien, que es correr, no se puede llevar a la práctica porque atrás tuyo, los de tu propio regimiento habían estado colocando minas a medida que avanzabas. Y las minas son lo peor que hay. Doble vida de un ser. Thank you. Bueno, y a poco de cumplirse 30 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas, lo que desencadenó la guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña, que dejó un saldo del lado argentino de 649 soldados muertos y marcó el final del periodo más oscuro de la historia argentina, el periodo abierto en 1976, la dictadura militar. Leíamos y compartíamos con ustedes fragmentos de Los Pichiciegos, la obra del escritor argentino Rodolfo Fowil, también con música de Divididos, Como un cuento, y lo que escuchamos ahora, Charly García, No bombardeé en Buenos Aires. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Horas 21 minutos. Ya en este primero de abril tenemos números telefónicos con los cuales ustedes pueden comunicarse con el programa. El número de teléfono para que nos llamen es el 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559. También tenés un número celular para mandar mensajes de texto, es el 15-61-54-0359, va de vuelta, 15-61-54-0359. Y también un Facebook, ¿no? Para comunicarse con nosotros, nos buscan como Peor para el Sol. Ahí está, en la página de Facebook, Peor para el Sol. Bueno. Así es. Bueno, hablando de Facebook, esas cosas raras que pasan... El caralibro. Sí, esas cosas raras que pasan en la red. Por ejemplo, les comento, una joven que se llama Sofía Rey, que tiene 19 años, dice que se alimenta únicamente de pizzas desde los 11. ¿Con pizzas solamente? Solamente con pizzas, sí, porque dice que padece una curiosa enfermedad, la cual le produce cierta fobia a casi todos los alimentos. O sea, entonces, prácticamente la resolución, cero nutrición, te digo. Mirá qué buena excusa, ¿eh? Claro, prácticamente la razón es, bueno, se inclinó para la variante de lo que es las pizzas, así que bueno, se alimenta de eso. ¿A dónde es que pasa esto? ¿Eh? ¿A dónde es que pasaste? No sé, espera que te lo busco y te digo. Pero en algún país raro de estos, viste, no sé. Acá no, porque tranquilamente podría pasar acá, en la Argentina, sí, que es un país muy pizzero. Totalmente, pero sí, para ahora verdad. Te digo, es verdad, es muy siempre pizzero. Siempre nos juntamos, cuando nos juntamos, pizza. Si no es un asado, es una pizza. Es lo más práctico verdad, también, ¿no? Claro. ¿Vos sabés amasar, Amaro? ¿Sabés? No, ¿sabés que no es mi no es tu fuerte. Bueno, no sé por qué la aclaración. No, ¿sabés? Porque pueden ser panes, pueden perfecto. Ser, qué sé claro. yo, torta no sé, frita. Budines. O sea, amasan. No, los mi... budines no se amasan. Torta frita, podemos. ¿Ustedes amasan? No. Una vez sola compré, ¿viste esas mezclitas que venden en los supermercados? Ah, sí. Y quedas bien porque es como que piensas que amasaste vos, que pusiste la levadura, que se elevó y toda la historia. Y bueno, eso, con eso zafás. Es verdad. Está bueno. Sí, siempre el menor esfuerzo. Veo. Bueno, somos las mujeres de la nueva era. Sí, es así. No hay tiempo. Bueno, les cuento yo otra cosa acá, medio insólita. A ver, ¿qué pasó? Sacan a sus chicos del colegio porque la maestra es demasiado sexy. Y sí, escúchame, ¿a qué es maestra acá o modelo? Está, Iván ya se está anotando que ir a la escuela, acá otro también. Eso, a ver. Vamos. Quiero repetir. Quieren recursar. Quiere repetir. Mirá, todos yo los lo grados. Que propongo que sí. Romy ¿hay foto? Lea. ¿Hay foto? Bueno, a ver, aguanten, que Romy lea y después abrimos el debate porque es interesante. A ver, dice. Un grupo de padres de Castello di Cervale en Italia criticaron que la docente trabajaba en el verano como modelo en los Estados Unidos. Claro. Ella aseguró que nunca hizo fotos desnuda y que adora a los chicos. Ah. Michela Roth tiene 38 años y es norteamericana. Pero reside desde hace años en el país europeo, en Italia. Tiene dos profesiones, maestra y modelo. Sin embargo, está contrariada con su primera profesión, acosada por los padres que no quieren que sus hijos la tengan como instructora debido a su belleza y a su natural sensualidad. El otro trabajo de profesora, que ganó el concurso provincial y regional Miss Madre Italiana, no es bien visto por los padres de sus alumnos en la escuela de la provincia de Bolonia. Tras ver varias fotos de la mujer en su perfil de Facebook y otros sitios de internet, algunos decidieron retirar a sus hijos del establecimiento educativo, escudados en que la maestra es demasiado bella y demasiado sexy y no puede enseñar. Pese a las opiniones de los adultos, Michela se muestra serena y segura. Para mí, explica, hacer de modelo es un segundo trabajo. Lo hago sobre todo en verano, cuando el asilo está cerca. Nunca me hago fotos desnuda, adoro el trabajo de maestra y este es mi objetivo en la vida. Habitualmente, en verano, cuando voy a los Estados Unidos, me presto a servicios fotográficos. Bueno. De todos modos, hay gente que dice que sí la apoya. Claro, sí. Y le dice, bueno, obviamente la escuela. El club de padres, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Ya hicieron una... No puedo creer, envidia de las madres. Bueno, eso es envidia. A ver, pero puede ser muy bonita. Ustedes que son mujeres me dan la razón. A ver, yo tengo como esta opinión. No puede ser muy bonita, ella puede trabajar de modelo. Hay que ver cómo se comporta ella frente a la clase, ¿no? Digamos, de qué manera se dirige a sus alumnos. Claro, por ejemplo, viste, si va al pupitre y se le... Claro, no. ¿Cómo? ¿Vos tendrías? Se apoya así. Vos tendrías una maestra que hace esas cosas. Yo ya me estoy armando toda la película, la escena. Esa es una escena de otra cosa. Se está imaginando que le dice, Amaro, se tiene que quedar después de que... ¿Me trajo la manzanita? No. Esa cosa, no. ¿Entendés? ¿Se puede combinar las dos cosas? ¿Qué es posible? Por ejemplo, ¿qué dos cosas? ¿Qué les pasa a los chicos? Están todos re... me parece que están planeando ir a Italia y anotarse, porque están todos re sacados. Yo me imagino a la Tana, ¿viste? La docente, como, ¿viste? Si se hace como muy... Me lo imagino parecido a la Chicholina. Claro, la Chicholina enseñándote, claro. ¿Viste? No da. Ahí se complica. ¿Por qué? Con la Chicholina. Qué fantasías que tienen los tipos, ¿viste? Como que aflora eso. Sí, pero bueno, es cuestionable, también es cuestionable, ¿no? Digamos, hay que ver qué tipo de fotos se exhiben de la chica, ¿no? Hay que ver. Sí, puede ser. Bueno, otro debate también, ustedes saben, la líder carismática de los niños, Yuya, fue muy cuestionada por esto de que, saben que video antes, hacía videos pornográficos. Sí. ¿O no? Sí. ¿Tú estás informado? Sabía. Bueno, entonces también fue muy cuestionada la imagen de Yuya con sus paquitas. Esta cosa también de que ella también hacía cine de antes, estilo. Antes. Ahora están Ya están buscando en YouTube. Para mí, opinión personal, es muy prejuicioso. Es prejuicioso. Estar castigando o condenando a una persona porque en su pasado hizo algo eso. Como que también eso fuese, no sé, que hubiese matado a alguien. Igual es loco lo que está pasando con esto de los... A ver, Laura Franco Panam. Claro, viene de esa onda. Y también está como muy... no se entiende esta dualidad, ¿no? Digamos, como que se la eligió en un tiempo como referente de los más chiquitos, habiendo un montón de figuras que... Bueno, la que sonaba también para hacer programas infantiles era... ¿Cómo es la chica de Karina Jelinek? También. Claro, se ve que después no prosperó, pero en su momento... Claro, en su momento después quería se casó y bueno. Sí. Bueno, pero para qué sé yo, para mí no tiene nada de malo. Pasa que tenemos toda una especie de tabú ahora que no... Igual, si se hacen los oídos porque alguien las consume, tampoco se van a hacer todos los santos. Seguro. Además, en el caso de la maestra, me parece que también está el tema este de que muchas veces etiqueta a las personas. Claro, y una persona que se dedica a determinada actividad no puede también dedicarse a otra. Como claro, como que... Ya la miran mal. Sí, exactamente, es verdad. No estamos hablando como la preceptora que hubo acá, que se sacó fotos... Claro, en el colegio, en el salón, bueno, eso ya no está bien. Ya se pasa. ¿Se acuerdan un poquito? Aparte, sí, me acuerdo, hay un abuso también de autoría. Yo tenía, por ejemplo, una profesora de literatura, la cual iba muy provocativa a dar clases y se evidenciaba eso, desde su vestimenta hacia sus gestos. Y ¿era una señora grande o era una...? Era una señora grande, pero muy bonita, muy bonita. Entonces, ¿grande que estamos hablando? En ese tiempo para mí era grande, tendría, pero, no sé, 40, 50 años. 50. Pero muy bella, muy linda. Pero bueno, ¿cómo? La flor de la edad. Bueno, puede ser, sí, claro. Usted sabrá. Claro, usted sabrá, no sé. Pero bueno, también pasaba esto de esta cosa de la autoridad frente a la clase. Claro. Como que ella veía que era una forma de... Bueno, mostrarse de esa forma. Sí, también. Bueno, también se combate la ausencia, la deserción escolar con eso. Es una buena... También, es verdad. Y sí. Qué positivo. Sí, es verdad. Bueno, les comento lo último. Mudémonos a Nápoles, porque el alcalde de Nápoles dijo que el poblado no tiene cementerio, lo cual ocasiona un problema, así que prohíbe que se muera nadie. Está bueno eso, está bueno. Acá me viven todos, ¿me escucharon? Acá se viven todos. Desde febrero se volvió ilegal morir en Falciano del Masico, un pueblo de 3.500 habitantes, a unos kilómetros de Nápoles, ahí en Italia, en el sur de Italia. Esta medida parece insólita, tiene un motivo. El alcalde Fava emitió el decreto porque el poblado no tiene cementerio y está enemistado con un pueblo cercano que tiene uno, lo cual ocasiona un problema de logística sobre qué hacer con los muertos. El alcalde dijo a la prensa que los habitantes están satisfechos. La orden ha traído felicidad, dice el pueblo. Claro, está bueno. Dijo Fava, quien agregó que desafortunadamente dos ancianos desobedecieron y se murieron. ¿Cómo? ¿Qué? Encima te meten preso, ¿viste? Te meten preso por qué morir. Qué respetuoso. Me parece una medida salida de una novela de García Márquez, parece, ¿viste? Claro, esto es realidad, esto digamos. Es realidad, un decreto que dice que no hay que morir. Un decreto. Bueno. Bueno, para elevar, no centrarse en la mortandad. Claro. Sí. En vez de decir, bueno, a ver por qué se muere mucha gente, le digamos que no se muera. Claro. Perfecto, por decreto. Ahí está. Bueno, por decreto ahora nos vamos a la tanda, pues, si no, nos van a matar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Venga, venga, venga nomás. 8:35, seguimos en Peor para el Sol. Así es. Bueno, tenemos más cosas para comentar. Tengo para comentarles algo que viene comentándose hace bastante, que tiene que ver con el nuevo Código Civil. Miren, sí, que se cambiaron cosas. Sí, mucha gente contenta con el nuevo Código Civil que viene sin modificaciones desde hace muchísimo tiempo. Sí, y que me imagino que debe contemplar flexibilidades, ¿no? En cuanto a las relaciones, a los contratos vinculares, por así decirlo, sí, ¿no? En las relaciones. Es verdad, mira, una de las cosas, por ejemplo, es el contrato, algo antes de casarse, ¿eh? Que a puede ver. Determinar si queremos compartir los bienes con nuestra pareja o no, que es el acuerdo prenupcial. Dice, bueno, ahí podemos decidirlo antes del casamiento. Pero por lo contrario, las parejas que están en unión porque, bueno, no se casaron, digamos, están juntadas, como lo decimos comúnmente. Sin papeles. Sin papeles. Les corresponde la mitad de los bienes. ¿Ah, sí? Y pueden exigir una compensación económica tras la separación. O sea que el tema es, podemos hacer un contrato prenupcial antes de casarnos. Pero en todo caso, ¿qué? Nos vayamos a vivir juntos y no legalicemos nada en papeles, le corresponde la mitad de los bienes. Está bueno, muchas parejas se casaban por esta cuestión de la contemplación de lo legal, ¿no? De qué te corresponde a vos, qué te qué corresponde a mí. Pero exacto. Ahora es. O sea que ya, juntos, digamos, probando una cierta cantidad de tiempo de convivencia, ya te pertenece la mitad de los bienes. Sí, te y en el caso de que te cases, podés se hacer contempla un acuerdo. Claro. En donde sí que te puedes poner. A la Forlán, ¿no? Claro, más o menos. Pero tenés que tener una cantidad de años, ¿no? En convivencia con esta persona, con la persona. Sí, en realidad ahora se estaba exponiendo que, viste que al principio tendrías como que vivir 10 años para que puedas tener. No, ahora son 2 años. ¿En serio? Dos años en concubinato con alguien, le corresponde la mitad de tus bienes. Antes nadie se casaba porque le tenían miedo a la alianza o al el papel o a la firma, y ahora, de todas formas, se querrán juntar, nos querremos juntar. Y habría que ver. No digo, se querrán, porque soy parte de la sociedad, claro, pero digo, también. ¿No? ¿Nos querremos? Nos querremos. ¿Cómo sería? ¿Nos quisiéramos? ¿Nos quisiéramos juntar? Sí. Bueno, eso hay que pensarlo eso también. Hay que esperar. Bueno, acá dice, bueno, más cosas del casamiento. Casamiento igualitario. Se incorpora al código las modificaciones realizadas por la ley de matrimonio igualitario. Los conceptos de hombre y mujer son reemplazados por contrayentes. Así que bueno, el matrimonio perfecto, está bien, esto para equiparar el matrimonio igualitario, digamos, porque si no es como diferenciación, es como contradictorio, bueno. Además exacto bueno, La edad mínima para casarse será de los 18 años, tanto hombres de mujeres. ¿Los chicos quieren 18. Casarse? ¿De qué edades tienen allá? No pueden. No pueden casarse, chicos, ustedes, ¿no? ¿Vos qué edad sí, tenés, sí. Walter? No quiere decir. No quiere decir la edad. 19 años, puede casarse. Sí. ¿Quiere casarse? No, tiene no. menos pin. No, no, no, no. Hay un malentendido acá, ¿eh? No, no, al no. aire, esto nunca se vio, esto nunca, bueno, se, nunca se vio esto. No estoy proponiendo nada. Al aire, parece. No, no, sintió no. por lo menos eso. Bueno. La fidelidad. Pinta, ¿eh? Como fue al frente de una, ¿eh? No, yo estoy preguntando si se quiere casar. No, estoy diciendo. Ah, en general. Ah, está. Entendimos mal. Entendimos mal, perdón. Sí, claro. Bueno, un poquito. Valen un poco ustedes, chicos, así no valen. Son tremendos, bueno. Bueno, la fidelidad dejará de ser un deber conyugal y el adulterio ya no existirá en términos jurídicos como causa de divorcio. Los cónyuges ya no se deberán fidelidad. Ay, no, no. Sino asistencia y alimentos. ¿Cómo? Tampoco estarán obligados a vivir bajo un mismo techo. Y también desaparecerá el texto, los cónyuges deben respetarse. A ver, ¿no se deberá fidelidad? A ver, no, eso dice el código. Yo me caso sí. con Walter y después, total, esto es una joda, claro, digamos, ¿no? Cada uno bueno. puede andar por un... Es así, es liberal bueno, la ya cosa. Hay más de uno que está sacando fecha, entonces, me parece. Aparentemente dice que uno no puede alegar eso para separarse y bueno, y como que no hay todo algo más... Desde más lo legal, me parece. Mirá que vos, tiene. Mirá vos. Ojo, lo legal, no se haga los vivos. Claro. O sea, bueno. uno le debe el honor y el amor al otro, tampoco. Claro, a ver, lo vivo, vamos a creer que. Bueno, pero una canita al aire. Ay, tanto. Por favor. Una cañita al aire, sí. Esa cañita al aire. Mira, bueno. Tiramos la chancleta algún día. Un explosivo. Bueno. Oh. Bueno, dice: el señor o señora D, cualquiera de los cónyuges, puede adoptar por usar el apellido del otro, con la preposición de o sin ella, dice el texto. O sea que podemos optar entre usar mi apellido. O el de... Está bueno eso. Por ejemplo, otro. Pinto de... Claro. Vamos a poner un ejemplo. Pinto de Fuentes. Ese sería Fuentes de Pinto. O Fuentes de Pinto. ¿Cómo te suena a ese W? Pero se puede usar el de o no. Puede ser Puente Finto. Pinto, por ejemplo. Fuentes. O Finto. Juntamos los dos y hacemos Finto. Inventamos un nuevo claro, nombre. Romina Finto y Walter Finto. Claro, listo. Y está bien. ¿Estás de acuerdo? Listo. Listo. Perfecto. Claro. O no. No se puede adoptar. Pinto la fuente. Sí, está bien. O Puente Finto. Bueno, bien. Como quiera. Como bueno, pero también no está bueno esto de la ¿por qué de, no? Como si fuera claro. propiedad. Sí, eso es verdad. Eso, eso sí, fue sí. muy machista, de la mujer de tal, ¿no? Es un resalto claro. machista. Esta cuestión sin duda. De materializar a la mujer. Acá me puse la bandera claro. feminista. No. Pero bueno, ahora viste que se puede adoptar, dice uno u otro y sin el de. Está muy bien. Como sin el lo quiere. Exacto. Sí, sí. Mira, acá había algo que yo no sabía que existía ni siquiera en el Código Civil, a chicos. Ver. Los novios y las promesas de amor no existen para la ley. Zaffaroni, listo. Este código no reconoce esponsales de futuro, dice. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio, ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, señala el texto. O sea que yo no sabía que esto estaba en el Código Civil, así que si vos me prometiste casamiento pero eso, y no me cumpliste, chicos, ¿saben todo lo que... Yo dónde estaba en ese momento, no estaba informada de esta cosa. Díganme quién no padeció una falsa promesa de amor, a ver. Y ahí es una larga lista, creo que no nadie puede decir que nunca lo ha sufrido. Es imputable, ¿te das cuenta? ¿Era imputable? Sí, sí. Ahora no, ahora ya no. Ahora ya no. Pero claro. era imputable pero en ese imputable, momento. Sí, sí, sí. Bueno. Y ahora ya no. Bueno, otra cosa. Marche preso, unos cuantos. Oh. ¿Cómo está Pinto? Algunos dijeron, vamos, zafamos. Sí. Claro, tal cual. Bueno, otra cosa interesante, mire esto. A ver. Si no hay casamiento, hay que devolver los regalos. Sí o sí, ¿eh? Bueno. Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios o a ambos por uno de los novios al otro en consideración del matrimonio futuro llevan implicada la condición de que se celebra el matrimonio válido. O sea que claro, si porque si no, la argentineada era la claro, siguiente. Guardate los regalos. Nos casamos, anunciamos claro. que nos casamos. Ay, ¿en serio? Nos regalan, sí, la licuadora, nos regalan licuadora, sí. tele, DVD y después decimos, ay, nos peleamos. Dividimos. Y después... Dividimos. Claro. No, claro. Ahora están obligados a devolver los regalos. Ah, yo conozco un caso en el cual no hubo esa devolución. O sea, que ahí había infracción. En ese caso había infracción. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Interesante esto, está bueno. Está bueno. Bueno, les comento algo más del divorcio. Dice, las personas serán libres de casarse y de separarse cuando así lo quieran, sin tener que demostrar a nadie por qué o a quién tuvo la culpa. Claro. Y la pareja, para disolverse, ni siquiera tendrá que ponerse de acuerdo. Desaparece la llamada causal objetiva, que implica que para dictar el divorcio debe transcurrir 3 años desde la separación. O sea que viste que después que se separan tiene que pasar 3 años para hacer el divorcio, que es lo legal. No hace falta esperar los 3 años, ya se puede iniciar el trámite antes. Y si viste, está esa clásica, la situación jodida del que no te quiere dar el divorcio. Eso ya no va más. No vale. Ya una sola persona lo puede pedir. Ha pasado, pasa. ¿A quién no le pasó un caso de que te querés divorciar y no te da el divorcio? No te doy el divorcio. Bueno, eso ya entonces caducó. Claro, exactamente. Ahora ya no. Ya va a pedir una sola persona y no hace falta decir un causal. Digo, me quiero divorciar, ya está. O sea, es eso. Bueno, los divorcios en una semana, ¿eh? Divorcio express. Vamos. Así, va. Nos casamos en... ¿Cómo viste que en Estados Unidos ¿dónde se casan? En Las Vegas. Sí, te das cuenta que todo rápido. Encastra perfectamente. Sí. Vos no tenés necesidad de ser fiel. Qué palabra fuerte que usaste, ¿eh? Pero bueno. Me dolió un poco. Es como que vos no podés ser fiel, o sea, no necesitas la fidelidad. Las promesas de amor no valen. Claro. No valen. Sí. Y después, si querés divorciarte, no hay problema. El otro puede darte o no el divorcio, estar de acuerdo o no. No dar ninguna razón, que acá todo es válido. Todo ¿no? es válido. Y encima, en una semana. Claro. Divorcio en una semana. ¿Qué más podés pedir? A partir de la reforma que impulsa el gobierno, pueda divorciarse, bastará con que uno de los dos quiera. Tras iniciar el trámite, podrá no llamarse a juicio, completar los formularios de la demanda y presentarse una propuesta de división de bienes y alimentos, y tenencia de hijos. Ya está, así. Fácil. ¿Así? Una semana. ¿Cómo? Así. Con el ruidito, viste, del dedo. Así, así. Al toque. Al toque. Bueno. En mi caso, me divorcio. Y después lo que me pareció así bastante interesante es esto de las nuevas figuras familiares. A ver, eso es muy importante, ¿no? Eso es importante. Dice, los hermanos, el código traza una diferencia entre hermanos bilaterales y unilaterales. Es decir, que aquellos que comparten los padres y los que no. Así que va a ser hermanos bilaterales y unilaterales se van a llamar. Son bilaterales, digamos, cuando son el matrimonio viene de parejas anteriores. Claro, exactamente. Y bilaterales y unilaterales cuando son producto de la misma. Mismo padre. No, él es mi hermano bilateral. Claro, hay muchos hermanos bilaterales. Sí, en mi caso los tuyos, los hijos, los tuyos, los míos, los nuestros. Claro, los nuestros. Exacto, todos juntos. Bueno, y acá también tenemos familia por afinidad. Así se llama el vínculo que existe entre la persona casada y los parientes de su cónyuge. Así se llama familia por afinidad. O sea que no hace falta que ames a tu suegra, es mi familia por afinidad. Está ahí. Para ponerle un poquito de afectuosidad. Claro, porque antes se le llamaba política, la familia política, que es medio frío. Claro, exacto. Después está padre afín. ¿Qué es el padre afín? Es con responsabilidad alimentaria. Es el progenitor... afín, la pareja del padre a cargo. O sea que, ¿qué pasa? Si el padre tiene una nueva pareja, va a ser el padre afín. Claro. Es la pareja. Ah, perfecto, listo. Me perdí un poco, hay que hacer Viste, es medio intrincado. Bueno, abuelos con derecho también. ¿Con derecho a qué? Con derecho. Amigos con derecho, dice algo. ¿Vos te cuenta qué instalado que está viste, eso? Abuelos, a ver, la tercera abuelos edad. Con derecho. Vamos a... Si hay amigos con derecho, ¿no puede haber abuelos con derecho? Claro, la tercera edad tiene obvio, también esas obvio. Cosas. No pueden. En realidad es esto para que los abuelos puedan verlos, pueden exigir vía legal ver a los nietos. Bien. Está bien. Esa es una nueva figura legal. Bueno, como más que nada como para rotular familiares, ciertos parentescos que hasta el momento estaban como medios que no lo sabíamos cómo les llamamos. Todo muy fácil y accesible, ¿no? Y hay como una dinamización, digamos. Esto tendrá que ver con la cosa floja de las vinculaciones entre las relaciones y que humanas. Tiene que ver, no sé si floja, pero con las nuevas configuraciones familiares también. Igual el amor existe, ¿no? Digo, por supuesto, sí. ¿En qué está bueno, no? Casarse, estar con alguien por amor o no casarse y estar con alguien por amor. Sí, lo que importa es el amor. Hay que quererse más. Diría. Sí, hay que besarse más, diría un viejo conductor. Es verdad. Bueno, vieron que también esto de que los nacimientos que se hagan a través de mitro o a través de donación de esperma, ¿viste? Ha pasado en Estados Unidos muchos casos en donde los padres, estos que han donado y después se enteraron de que donantes, tienen un hijo, reclaman ese derecho. Ahora ya no pueden reclamar nada. Y bueno, acá eso es interesante. El Código Civil dice que la existencia del hijo empieza desde el útero materno, pero mira, la vida cuando nace. Ah, mira, bueno, es un poco ambiguo, sí, eso, sí. Y bueno, tiene que ver con otro tema, que también da para... Se entrecruza, ¿no? Sí, con el tema, del aborto, que también está en pleno debate. Bueno, hay cambios en el Código Civil, ¿eh? Lo presentó la semana la presidenta, Cristina Fernández, con... ahí la gente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, Jaikon de Nonasco. Está para sacar fotocopia, ir estudiándolo. Y me lo voy a pegar en la pared. Sí, ¿no? Para ir teniéndolo fresquito ahí. Vaya preparando el contrato prenupcial. A ver qué es lo que puedo reclamar. No se junten, porque si se junta, después va a tener derechos. Cásense primero. Ah, bueno, hay que casarse. Y no te hagas el piola de que nos vamos a casar, nos regalan cosas y total, después y no devuelvas nada. No, esa es la macana, claro. Esa es la única que no me gusta. No. Pero bueno. Pensala. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. ¿Te parece? Para un poquito. Bueno, vamos a ver si paramos, vamos a ver. Bueno, escuchábamos a Non Palidez anteriormente haciendo tu presencia. No su, tu presencia, no su pensando, presencia. Bueno, estoy pensando cosas raras. Tu presencia, exactamente. Bueno, queda poco programa, poco poquito, tiempo, ¿no? Poco tiempo, sí. ¿Tenemos datos de agenda? Tenemos. Romy, ¿qué tenés por ahí? A ver. Yo acá tengo para comentarles que se larga ya el Basifi, ¿eh? Bien. Ya el número 14 acá en Buenos Aires, el del 12 al 22 de abril, y trae un montón de los mejores títulos, ¿eh? Los títulos, hay un montón de títulos argentinos, cantidad. Mira. Muchos títulos también alemanes, que fueron muy aplaudidos. Algunos asiáticos también, como los siempre. Los asiáticos, sí. Y algún que otro francés también. Y hay algunos que se están esperando así como con mucha ansia, porque han tenido muy buena repercusión en Europa. Así que bueno, y todas estas las actividades también se van a poder hacer en Parque Centenario, que van a ser de carácter gratuito, y va a ser todo por Buenos Aires. Como para que tengan más información, porque la verdad que la información es muchísima. Muy amplia, claro. Muy amplia, de todas las películas que se van a dar, y cada una con sus directores y qué se hicieron anteriormente, ¿sí? Es una especie de cronograma, ¿no? Exactamente. Lo pueden hacer en www.basifi.gov.ar. Ahí le van a decir los cronogramas. Y los apurarse con las entradas, porque vuelan las entradas. Sí, ya están en venta, así que apúrense porque no queda nada. Nada, siempre. Nada. Bueno, yo tengo una invitación más llegando a la zona aquí de Moreno. Ustedes saben que yo estoy como muy aliada con la gente de las terapias alternativas, que no es brujería, como andan diciendo. No, no. Eso es un mal concepto, lo vamos a discutir. Es un prejuicio, digamos. Prejuicio, claro, exactamente. Bueno, Moreno SEM, ustedes saben que es una feria en donde interactúan las terapias alternativas y, bueno, todo lo que es terapias relacionadas a la mejoría de la calidad de vida. Esto va a ser el domingo 15 de abril desde las 10 de la mañana, así que bueno, están invitados entonces a participar desde la mañana, entonces temprano, la entrada es libre y gratuita, así que bueno, ya es creo que el quinto Moreno SEM que se realiza, y ¿sabes? Lo interesante es que viene gente de otros lados también, de zona oeste, pero de Ituzaingó, de Merlo, de Ramos Mejía, así que bueno, es como un intercambio de estas terapias alternativas que conjugan el Reiki, la meditación. O sea, terapias muy diversas, sí, tenemos y también mucha diversidad. Algo muy interesante que empezó a realizarse como una especie de intercambio cultural entre gente que hace música árabe, hindú. Así que es muy interesante también reconocer músicos y expresiones artísticas relacionadas también a diversas, religiones, etnias, así que está bueno. Bueno, el que tiene este prejuicio que es brujería y que no tiene nada que ver, más vale. Vaya a Moreno SEM y ahí se va a enterar lo que son y la va a pasar re bien. Así que sin prejuicio vaya. No, por supuesto. Bueno. Algunas cositas para ir teniendo en cuenta, de cine, de también de actividades que tienen que ver más con lo espiritual. Bueno, vamos cerrando ya el programa del día de hoy, este domingo 1 de abril. Ya empezamos abril. Ya se está viene bueno. Mayo, que es nuestro mes aniversario. Mayo. Es verdad, hay que festejar. Algo cumple. Hay que hacer, ¿no? Un karaoke. ¿Vos proponés un karaoke? Un karaoke. Y hay que invitar a la gente que vinieron a Humanos Recursos, por ejemplo. Claro, a ver, todos los que han pasado cantar. Por el programa pueden hacer un karaoke. Ah, sí, lo organizamos. Y se anima a cantar. Lo organizamos. Bueno, acá el licenciado quiere hacer una acotación. A ver. ¿Es buena la acotación? Yo, si querés, puedo hacer imitaciones. ¿Imitaciones? Mire que lo tomo la palabra. Después. A ver, lo podríamos probar. A ver, dame 3 segundos de Sandro. Dale, ya. No, es Sandro. No, pará, pero yo no a Sandro, sino a otros. A ver, por ejemplo, dame 3 segundos de alguien que se te ocurra. Para, es que en este momento... Dale, pero es así. Tres esto. Segundos. ¿Puedo hacer el cubo brasileño? Comete, puedo hacer lo que vos quieras, menos ¿qué estás gritando? Pará. No. Bueno, lo preparamos para Lo preparamos bien y yo cumpleaños. Prometo hacer algo bueno. Hay que bueno, pulirlo a un Fito poco. Páez, que... Bueno, listo, cómo no. Vale. Bueno, quería mandar un saludo. Oh. Está bien. Un saludo y un beso a Tania. No, ¿por qué? ¿Por qué así? Mala onda. No. Bueno, gracias, Guille. Gracias a vos, porque a Romy no le podemos agradecer nada. Bueno. Y a vos también, Walter. Ya está, basta. Listo. Bueno. Y señores, nos vemos. Estuvo en los controles Walter Fuentes, Romina Onieva, Romina Pinto, en los deportes Ivana Win, Jorge Ayala. Mi nombre es Gonzalo Heredia, como todos ustedes saben. Nos encontramos el próximo domingo aquí en el 90.1. Y tranquilo, sé que el camino es largo y hay que recorrerlo todo. Y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor. Porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total. Moreno. 90.1.